falsedad. Siempre pensaste que porque te amaba, mi orgullo y mi vida podrías acabar. Mas hoy que sabes que te equivocaste, no intentes buscarme que ya te olvidé. Me hiciste feliz.